amor es el motor que impulsa nuestros corazones. Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Ya vienes a mi vida entre tierra y cielo. En esta aventura me sumo a tus sueños. Y soy tan pequeña cuando estás aquí. Del universo, capaz de transformar y sanar.